Ahora, yo llamo Ima. Y yo, Ébola. Yo estoy en rayos de ácido. Me dice. Hola chicas, bienvenidas. Vamos a empezar el programa número 26 de la radio de Asido. Acabamos de volver de las vacaciones de Navidad. ¿Qué tal? ¿Tenéis ganas de volver? Sí. ¿Y tú, Paula? Y yo sí. ¿Habéis renovado fuerzas y ganas con muchas cosas que contar para la radio? ¿Y tú, Paula? Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Has descansado? Sí. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has hecho muchas cosas? Sí, bien. ¿Y tú, Bima? A mí. También. ¿Has hecho muchas cosas? ¿Te has divertido? ¿Has descansado? Sí. ¿Y con ganas? A mí. Muy bien. Pues nada, en este programa número 26 de la radio de Asido vamos a tener sobre todo del grupo de Ascen, el mío, que lo hacemos los miércoles, pues vamos a hacer como un pequeño especial de las vacaciones de Navidad. Luego Ana va a hablar de los Beatles, Alejandro hablará sobre su compañero José Luis, Antonio sobre su profesora Isa, Rosa Pagán nos hablará de su perrita Luna y Paco e Iván sobre Carlos Baute. Y también hablaremos de un videojuego y de Burnout, que creo que también, tres, que también es un videojuego. Pues nada, comienza el programa número 26 de la radio de Asido. Hola, me llamo Eva, aquí estoy esperando. Voy a ver, ready. Nave en Navidad. Hola Iván, ¿cómo han ido las vacaciones de Navidad? Pues bien. ¿Lo has pasado bien? Sí. Tenía ganas de que llegaran, ¿no? Estábamos ya antes de las vacaciones todos con muchas ganas. ¿La Nochebuena qué tal? ¿Con quién pasaste la Nochebuena? Pues con mi madre. ¿Con tu madre? Sí. Pues sí, con mi padre. ¿Y qué cenaste? Mucho. ¿Te acuerdas de algo de lo que cenara? Sí, copa, jaque, tigre, macarrones, especie de pina, Boquerones en vinagre, muy rico. y pasta de limón, pasta de naranja, una Coca-Cola de cero, light, patatas cocidas. Cocidas también, madre mía. Es una locura lo que comemos en La Navidad. estación círculo. Pequeñita. ¿Y de plato principal? Porque claro, yo imagino que todo esto son los entremeses, que eso es lo que suele pasar. Vamos, los aperitivos, los entremeses, y cuando llega el plato principal ya no podemos más, pero hay que seguir comiendo. ¿Qué había de plato principal? ¿Carne o pescado? pues dije eso es para el aperitivo. Esto era aperitivo, lo que yo te Y te crees carne, morcilla, salchicha, nariza, costilla, costillas de cerdo y cochinillo. Madre mía, ¿y de postre? postre. Pues tomaste dulce navideño, el turrón, las tortas. Me probé eso por ponerle cero cochinillo. Y en Nochevieja, ¿qué tal? Más de lo mismo, ¿no? Más comida. Pero en Nochevieja, las uvas, que es lo importante. ¿Te dio tiempo a tomártelas? 12 uvas. Las 12 uvas, todas. ¿Con trampa o sin trampa? Sin trampa. Muy bien. Eso está genial. ¿Los reyes qué tal se han portado? Muy bien. ¿Qué te han traído? He tenido un libro de Crepúsculo. A ti te gusta mucho, Crepúsculo. Amanecer, me falta una película. Para cuando el próximo santo cumpleaños, la película. Creo el año que viene. ¿Y ya? ¿Te has tomado el roscón? El roscón, sí. ¿De qué era? Porque ahora hay roscón de nata, de chocolate, de cabello de ángel, de todo. ¿El que compraste en casa de qué era? De chocolate. Qué rico. ¿Te ha salido el regalico del roscón? De que no había. Siempre llevan un regalico, por lo menos. Y le toca a uno de la... Bueno, al que... Todo. La gente menos nosotros. Vosotros. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que el roscón estaba muy bueno, que era de chocolate y estaba... Delicioso. Ay, de chocolate. Muy bien. ¿Las vacaciones te lo has pasado bien entonces? Sí. ¿Has descansado? Sí. ¿Tenías ganas de volver? Y también mucho de ver. Pues eso está muy bien, que también hagamos deberes, ayudemos en casa, que las vacaciones no solo es descansar, sino también hacer alguna cosita. Pues nada, ya estamos de vuelta, Iván. A ver ahora cómo llevamos este trimestre. ¿Vale? ¿Nos despedimos? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a hacer una pregunta a la otra, a mi compañera. Azmaga. Bueno, Rosa, ¿cómo ha ido las vacaciones? Vacaciones, bien. ¿Ha comido bien? Sí. ¿Qué comiste? Al pollo, de patata, de pasadillo. ¿Y tú, tú? Sí. ¿Y en el Cebuena qué hiciste? A segunda fue Bárbara, yo, de mi madre. ¿Y el año nuevo? Fue el año nuevo. Buena parte de la comida que tomaste, la carne, el pollo, de aperitivos que tomaste. Bueno, a chapa. Por lo primero. Ah, no. Lo primero. De caracola y patatas fritas, libre y no me acuerdo. Te lo comiste todo, cocina bien la mamá Juana. En tu casa se tiene que comer muy bien, ¿verdad? A la Juana. Hace la comida muy buena, ¿verdad? Sí. Tomaste luego ya de plato principal el cordero y pollo. Bueno, elo y el pollo. Pues está bueno. Sí. Ayer fue a huevo, luego me dio sopa de pelotas. Sopa con pelotas, que es muy típico de tomarlo en Navidad. En Año Nuevo y el día de Navidad también se toma caldo con pelotas. Oye, ¿y de postre qué había? ¿Qué tomabais de postre? La postre de achurrón, chocolando y achurrón de duro. ¿Cuál es tu preferido? Achurrón. ¿Después hubo brindis? A sidra. ¿A sidra? ¿Y en Nochevieja qué tal? Nochevieja. ¿Qué cenaste en Nochevieja? De un pollo ya y tu padre tiene otra un pollo así pequeño, tu padre, y la padre yo veo en el de Teresa de uvas. ¿Te dio tiempo a comerte toda la uva? Sí. ¿Seguro? ¿Pero con trampa o sin trampa? Sin trampa. Sin trampa. La gana yo. ¿Tú? Sí. Uy, qué bien. Oye, comerse la uva el día de Nochevieja y que te dé tiempo, eso da buena suerte para todo el año. Eso es una señal de que todo el año va a ir muy bien. Pues sí, seguro que sí que es así. Y Nochevieja y Nochebuena, después de cenar, ¿qué hiciste? He oído por ahí que te fuiste a la cama a dormir. No. ¿No? A ver. A los chavijos y fue a verla. ¿Y qué te pusiste? Hola, los pantalones negros, la camiseta, negruja, bota tacón. ¿Así? Así tiene punta. ¿Y los reyes magos, quién te la ha traído? La reina mago. La reina mago, yo pedí un chanda malí, dos chandas, y colonia fume, y yo tengo dos libros, y te digo con él, David Cela. ¿A ti qué te gusta, los reyes o el papá de él? La reina maga. Muy bien. ¿Y qué hiciste más? Aparte de eso, ¿qué más hiciste? De mi padre tiene bolsas de carbón, tu padre. ¿A tu padre? Muy mal. ¿A tu padre le han puesto carbón? Sí. ¿A quién se gusta más a tu padre? Tu padre le gustan bolsas de carbón, tu padre, tu mano. Muy mal, ni casa. Entonces, a los chicos de la casa le han puesto carbón. Sí. Bueno, no sé qué habrá pasado, yo creo que hay un complot en esta casa, en la casa de Rosa hay un complot contra los hombres. Bueno, así que aprendan algo, habrán hecho regular, porque le han puesto carbón a papá y al hermano. Ellos que miren a ver qué han hecho regular y oye, el año que viene que cambie y le dejarán regalo. A Paquito lo muy mal y que hecho a mí, tanta golpe a la casa, tanta pata, venga. Y yo, padre, buena pata, no quiere. Y claro, ahora le han puesto carbón, porque por eso hay que portarse bien todo el año, hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Tanta golpe. Entonces, la Navidad, Rosa, ¿qué tal? ¿Te la has pasado bien? Bien. ¿Has descansado? Sí. ¿Tenías ganas de volver? No, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ya estamos aquí, ya de vuelta. Este es el segundo día, te queda poquito. Y nada, ya ahora a trabajar a tope todo este trimestre, ¿vale? Ay. A ver qué tal nos va el trimestre. Bien, seguro, ¿verdad, Rosa? Sí. Pues nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Gemma. Hola, yo me llamo Paco. Y vamos a hablar sobre la Navidad. Sí. Bueno, pues yo he estado en mi casa con mi familia en Nochebuena el lunes me pasé con la familia de mi padre, ha ido mi abuela, mi tío y mi padrino, y me lo pasé bien. Ayudé a mi madre a poner la mesa. Y me pasé bien. Mira, pues yo el lunes, que es Nochebuena, que cené con mi madre, con mi familia, con toda la familia, que es mi hermana, yo, mi cuñado y mi sobrino. Y a mí lo de Reyes Magos me ha traído unas mallas y un monedero. Pues yo he pedido por cena, ha comido pulpo, mejillones, creo que gambas. Y también saladilla y también jamón serrano. Pues mi abuela ha traído un pastel. Mi tío, bueno, mi abuela ha traído una saladilla. Y mi tío un pastel y una empanada que está buenísima. Pues Nochevieja, estoy cenando con mi padre, hemos cenado un montón de cosas. Vamos a cenar. Bueno, mira. Vamos a cenar, mira. Caldo, sopa con pelotas. Pues yo en ese vieja lo pasé con la familia de mi madre. Nos fuimos a la casa de mi tío, que estaba enfrente. Y ya luego, pues mi casa, avisarme, me puse mi tío chulo, con una malla y una bota, y me puse un collar verde y un sombrero. Y bien. Pues yo salí de fiesta. Nochebuena, que me fui con mi hermana y con mi cuñado, salí de fiesta, salimos a las 3 de la mañana. Pues, bueno, ¿qué más? Pues, chicos, no os habéis dicho las uvas, os tomasteis la uva. Os dio tiempo a tomar la uva, eso es muy importante. Ah. Ya sabéis que el tomaros la uva o no, ya nos dice si vamos a tener buena suerte o no para el próximo, bueno, para el año ya que estamos empezando. Pues a mí sí me da tiempo de comer la uva. Sí, toda. También tu día, que me comí a los 13 uvas, porque no me daba tiempo. Como que 13 uvas y no te daba tiempo. Te comiste una de más. ¿Pero con trampa o sin trampa? Sin trampa. Sin trampa. ¿Y los reyes cómo se han portado? Oh, bien, a mí me han traído una malla y un monedero. Eso lo lee el mago. Pues yo los reyes magos me han traído a un chándal y unos bombos para hacer fútbol. ¿Habéis comido roscón de reyes? Pues sí, con un vaso de chocolate. ¡Qué rico! ¿Y os ha salido el regalico o no? Bueno, a mí no. A mí tampoco. Vaya. ¿Y cómo lo habéis pasado esta Navidad, entonces? Pues bien. Okay. ¿Habéis descansado también? Pues sí. Bien, sí. Pues nada, pues ya estamos de vuelta, ya se ha pasado la Navidad y ahora a por el segundo trimestre, a ver qué tal, a ver cómo se presenta. Ya por lo menos ahora mismo tenemos todavía fuerza, después de la vacación hemos descansado y a ver lo que nos dura, ¿vale? Vale. ¿Decimos algo más o despedimos? Bueno, despedimos, nos vamos. Venga, vale. Adiós y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hola, me llamo Marina y estamos en la radio de Asir. Y voy a hacerle una pregunta a Paki sobre la Navidad. ¿Cómo le pasó la Navidad de Paki? Bien. ¿El lunes de la Nochebuena con qué la pasaste? La con la papá. Samaco. ¿Y qué cenaste la noche buena? Noche buena, por la cine, por la carne, por el la por la taza. ¿Y qué te regaló Papá Noel? Papá Noel, la lija. Pues será mozo y boca raja la boca lo cega pitaunia y un bolero. Que por reyes, por cambiar la voz, reloj, oro, y el flaco, los ojos, Lonia y Regla, lucha. ¿Y la noche vieja, Paqui? ¿Con qué le ha pasado? ¿Eh? ¿En la noche vieja con qué le ha pasado? ¿Con tu familia o en tu casa? Sí, feliz. ¿Qué te ha ido los Reyes Magos? ¿El Reyes? Digo, arregló oro y flaco los ojos. Colonia y Regla, lucha. ¿Por qué no ha pasado el roscón de Reyes? Mi casa. Pues se la ha pasado entonces bien estas vacaciones, ¿no, Paqui? Sí. Con regalos, cenas, que es lo que toca, ¿verdad?, en estas fechas. Y pasándotelo muy bien. ¿Ha salido a algún sitio, aparte de la cena y comida familiar? ¿Ha ido algún día al cine, a pasear? ¿Has hecho alguna cosa de esas? No. Solo comer y comer y más comer. Y regalos, que has tenido muchos regalos. Pero lo ha pasado bien, me dices, ¿no? Sí, bien. Muy bien. Pues nada, ¿tenías ganas de volver a Sido después de estas vacaciones? No. No tenía ganas. Paqui nunca tiene ganas. Bueno, es normal que después de las vacaciones siempre cuesta un poquito, ¿verdad? Aunque son... Está muy bien, son 15 días, pero siempre cuesta. Ahora tenemos otra vez, hemos recuperado las fuerzas, ¿verdad, Marina? Sí. Y ahora a trabajar. El segundo trimestre a darlo ahí todo, a estar trabajando y a hacer las cosas muy bien. Pues nada, ¿nos despedimos entonces? Sí. Allá. Adiós. Hola, llamo Javier Babuelo. Y me habrá a Campo y a Alicia. Y yo me llamo Abel. Y te voy a hacer una pregunta, Javi. Javi, ¿en qué pueblo estuviste de Galicia? Un pueblo de Ferrero. ¿Febrero? ¿O Cerezo? No. El Ferrero es a casa de Teresa. ¿Qué pueblo de Galicia fuiste a ver a tu abuelo? A ver Caoro. ¿Cómo? Caoro. ¿Caudo? ¿Es el nombre del pueblo? Sí. Que no sé ni cómo se llama, es que no me lo ha dicho bien. ¿A quién fuiste a visitar? Abuela, Teresa y Bate, Manolo. Y prima de Alicia no come nada, se llama Paula y otra Nora. ¿Quién es Manolo? Manolo es el su marido, el Maite. De Maite, ¿no? Sí. ¿Y con quién fuiste, Javi? ¿Fuiste con tu padre o con tu madre? Con papá. Ajá. Oye, ¿y cuántos días estuviste? ¿Y qué? ¿Cómo se llama tu padre? Javier Babua, Yomón y Cruzare. O sea, igual que tú. Igual. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo? Esperecita, tuvo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Estuviste hasta que empezó las clases? ¿Hasta que empezó las clases o estuviste hasta Nochevieja? Yo estuve ahí, fía, comía bien. Se come bien, ¿no? Come bien. ¿Qué se come? Hay pulpo, ¿no? Sí, pulpo, carne, filete, churrasco, Dios, qué bueno. Espagueti, todo. Oye, ¿y tú con tu abuelo andas por allí? Abuelo está gordo y come mucho. Si está gordo, ya... No sé. Entonces, ¿qué? ¿Tu abuela qué le dice? Abuela, Teresa, René, abuelo. No sé. ¿Qué le dice? Le dice... ¿Cómo se llama tu abuelo? Toseteo. ¿Toseteo? Sí. ¿Toseteo? Baja a ejercicio porque si no te vas a quedar así. ¿No? Toseteo. ¿Y cómo? ¿Y en qué casa? ¿En qué casa del campo vive? ¿Qué lado? ¿En la derecha o en la izquierda? A la derecha. Vale. Oye, ¿tú normalmente vas en verano o cuando puedes a Galicia? El Reyes fue. Fue el Reyes. El Reyes que te regala, que te regaló tu abuelo. No sé. ¿No sabes qué te regaló tu abuelo? No. ¿Y tu padre? Nada. ¿Tu padre nada? No. ¿Y tu madre? Un jersey, ropa, pantalón y pijama. ¿Y tu tío? Y tu tío, un amigo invisible. ¿Un amigo invisible? Sí. ¿Para qué? ¿Del amigo invisible? ¿Cómo es? No sé. ¿Qué te regaló el amigo invisible? ¿Era grande, pequeño? Grande. ¿Y qué era? Era una tablet, era la Play 3, era la PSP. ¿Cuál? No sé. Si era algo si te había regalado algo grande. ¿Un ordenador? Sí. ¿Un ordenador? ¿Un ordenador o una tablet? ¿Una tablet o un ordenador? ¿Y qué haces con eso tú? ¿Qué haces con eso? ¿Te metes en internet? ¿Escucha música? Solo estufe. ¿Pero y qué haces? ¿Eso sirve, por ejemplo, para ver vídeo o no? Sí. ¿Y qué más? Y fotos. Ajá. Y fotos. Sí, será un puta. Será un portal. Un portarretrato, ¿no? Sí. Si puedes ver vídeo, lo mismo es un tablet. ¿Eso tiene teclado o no? ¿O es como una pantalla? Pantalla. O sea, que es un tablet, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Uh-huh. ¿Te gusta el tablet? Sí. Oye, ¿y qué tal te la pasa entonces en general allí en el pueblo, en Galicia? Paseo, a misa, a Grecia, todo. O sea, tú vas a rezar. Sí. ¿Has hecho allí por allí el Camino de Santiago? Sí. ¿Y te ha gustado? Te ha gustado mucho. ¿Que se ha recorrido todo esto? Todo no creo, pero de paseo sí que ha ido, seguro. Dice que ha ido a Camino de Santiago. ¿Algo más, Javi? Sí. Hay muchos peregrinos, roba perra, roba pellete, también. ¿Eso quién? El peregrino. ¿El peregrino? Sí. Pucha. Entonces, eso son cosas del Camino de Santiago. Todas cosas. Roba. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Ah, ok. Y ya robado un CD, el coche de papá. ¿Eso quién? ¿Tú? No. Un dragón. Ah, bueno. Sí. Bueno, oye, ¿tenía ganas de venir? ¿Ha sido? No. Bueno, no pasa nada. Enseguida irás cogiendo las ganas de ir trabajando un poquito más, Javi. Ahora, si te parece, nos vamos a despedir. Me despedí y adiós. Adiós. Bueno, hola, yo soy Ana y voy a hablar sobre el taller de los Mites. Pues bueno, esta mañana he ido a Casillas con Paqui, Verónica, José Antonio Bernal, también con Abel. De profesora estaba María Luisa. Hemos ido a Casillas. Para empezar, lo primero que hemos hecho, hemos hecho manipulado y después, sobre las 11:30, hemos hecho lo del taller de los míter. Teníamos que hacer, coger una camiseta blanca sin nada, que esté lisa. Tenemos que coger una tabla, la tenemos que poner dentro de la camiseta y con las aletas de había un montón de los Beatles que salía una flor con el de los Beatles. También estaba los dibujos estos de los cuatro cantantes andando, y también estaba el nombre del grupo de los Beatles. Yo he puesto el nombre del grupo y la he puesto justamente detrás de la camiseta para que se vea que está más chulo. Y ya, pues, ya está. Bueno, ¿qué te ha gustado el taller este de los Beatles? Me ha encantado. Mucho, ¿eh? Me encanta. Y ya ha hecho también manipulado, ¿no? Sí, hemos hecho manipulado. Con el José Diego, ¿no? Sí, con él. Qué bien. Sí. Y ya luego a las 11 por ahí ha hecho el taller de los Beatles. Sí, yo tenía que hacer es coger una cosa de estas y tenía que detrás de la camiseta he puesto el nombre del grupo. Qué bien. Y también ha puesto una flor también. No, yo solo he hecho, había como una cosa esta que solo ponía el nombre del grupo. ¿Y cómo se llama el cantante este de los Beatles? Pues mira, son cuatro. Está el primero, que el que canta se llama John Lennon. El que toca la guitarra se llama George Harrison. Y el otro, Paul McCartney. Y el de la batería, el que más me encanta de todos los cantantes, es el famoso Ringo Starr. Poca broma, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¡Qué chulo, ¿no? Que te ha gustado el taller de los Beatles. Sí, y también han puesto canciones también de los Beatles. ¡Anda! ¡Qué bien! Y también, luego, ¿qué hiciste? Y luego, cuando hemos terminado lo de los Beatles, nos hemos venido aquí, ha sido. ¿Algo más? Bueno, había Había una lista de canciones de DDP, Yellow Submarine, Come Together. También estaba la canción de Yesterday en español, y también estaba también en inglés. Y ya pues han puesto canciones de I'm Loving, Help, Jeremy, Hey Jude, No Let Me Down, Come Together, y ya pues ya está. ¿Te atreverías a cantar una canción de los Beatles? Sí. ¿O un poquito? Un poquito. Sí. Vale. Come together right now over me. Pam, pam, pam. Y ya, pues. ¿Cuál es tu favorita de todas? De todas es. Come together. Ok. Que la tengo en mi móvil. ¿A ti te gustan los Beatles, Paco? A mí, mucho. Bueno, pues la verdad es que es una suerte que hayas podido participar en este taller, que parece que lo hayan hecho para ti, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, nos despedimos. Vale, adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Antonio, me llamo Aurora Nacido, voy a hablar de mi profesora Isa. ¿Y de qué va a hablar de la profesora Isa? ¿Qué hacemos aquí, Nacido? Trabajar. ¿Y qué va a comentar de la profesora Isa? Es guapa, simpática, tiene el pelo castaño, y los ojos azules. ¿Cómo es? Es rubia, morena y tiene... ¿Es rubia o morena? Que no me ha quedado claro. Es rubia. ¿Así castañica? Sí. ¿Tiene hija o no? Sí, Verónica. Llámame. ¿Tiene un perro? Ella sí tiene un perro. ¿Cómo se llama? Loki, no, Loki. ¿Y cómo es su perro? Es un perro alemán. No, ¿no? Un bulldog británico. Un bulldog británico. Madre mía. ¿Se casó o no se ha casado? Tiene marido. ¿Y le gusta la música o no le gusta la música? Hay un poco. ¿Y le gusta la Navidad? A mí, a ella sí. ¿Y también Nochebuena? Nochebuena sí. ¿Todo? Todo. ¿Y qué hace la profesora Isa? La clase a compañeros de aquí. ¿De qué? ¿De qué les da clase? Ah, for, son mágica, inglés. Y también. También hacemos lengua, automática, en inglés, también son mágicas, deporte y todo, muchas cosas. Luego también hacéis el taller de proyectos tecnológicos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? ¿Tú lo haces o no? No. Ah. ¿Y qué hacías con Rafi también? También. Poner la mesa. Pero bueno, no hablemos del PCPI, vamos a seguir hablando de Isa. Sí. Más cositas que tú sepas de Isa. Por ejemplo, tiene un amigo que se llama Pablo, que nos trajo aquí a Nicolás Almagro hace poco, ¿verdad? Ah, sí. Venga, ¿qué más cosas nos podéis decir de Isabel? Pues que Isa es simpática. Es como Pablo. ¿Cómo? De profesor. Y también que va también vestida como todo. ¿Qué tipo de ropa se pone Isabel? Ropa maja. ¿Y qué más? Y muchas cosas. ¿Y qué hacía con Isa? Isa, trabajar, poner la mesa en su sitio. ¿Y luego? Y luego descanso. ¿Y qué más? Y jugar fútbol. ¿Y después de fútbol qué hace? ¿Va a clase? Sí. ¿Y qué hace después de a clase? Pues voy, va. A clase nuestra. A fondo. ¿Y qué hace en clase vuestra? Voy a trabajar con Isa, sí. ¿Y qué clase haces con Isa? Clase normal. ¿De las clases que das, cuál es la que más te gusta? ¿De las clases que das con Isabel, cuál es la que más te gusta? El taller. ¿Te gusta inglés? ¿Te gusta FOL? ¿Matemática? ¿Lengua? ¿Cuál es la que más te gusta? Matemática. Matemática. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más? Muchas cosas. Pobre tico, Antonio, lo tenemos ya frito. Oye, Antonio, ¿te apetece que le mandemos un mensaje a Isabel? Venga, a ver. Un mensaje. A ver, ¿qué te gustaría a ti decirle a Isabel? Que simpática, alegre, uh-huh. A mí es guapa, okay. Simpática. Ok, ¿y a ti, por ejemplo, qué te gustaría decirle, Lore, no? Yo, que muy guapa. Y que me ayuda a hacer paragüero cuando estoy los lunes por la tarde. Y pinto y empezar a pintarlo de color rojo que elegí. Y me ha gustado el paragüero que iba a llevarme a casa. Para poner paraguas. Te quiero, Isa. Adiós. Adiós. Hola, Ale Padán. Lo que yo hacía, Javi Casagüí. Ni me quiere, ni mucho, o todo, bus, gema, bien. Ni me quiere mucho. Yo llamo Javier Babamón y vamos a hablar José Luis. Y José Luis, muy guapo, muy bueno. Guapo, feo. Guapo. Vale. ¿Y cómo es José Luis? José Luis, viejecita, ¿qué queréis? ¿Te porta bien contigo y hace caso? Ah, sí, deja el caso. Vale. ¿Alto o bajo? Cierto. Alto. Si te gordo, flaco. Gordo, un poco. ¿Y te fuerte? ¿Hace gimnasia? Sí, es más fuerte. 2 metros. ¿Es más fuerte que tú? Sí. Sí, mucho. 10, mucho, un fuerte. Mucho. ¿Y además? ¿Da patada en varón? Un fútbol. Fútbol. ¿Y te ha dicho Javier algo más? ¿Le quieres mandar un mensaje? ¿Quieres decirle unas palabras? Y yo, así. Ni me quiere mucho. O tus. A mí, Gima. Rosa y Paqui y Noia. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica López y vamos a hablar sobre el cumpleaños de Gema. ¿Tú cómo te llamas? Elena. ¿Y tú? Frank. esta tarde hemos escuchado la canción de El cumpleaños feliz del Pachín. ¿Te ha gustado la fiesta que hizo lo que has puesto? Sí. Vale. ¿Y tú? Sí. Vale. La tarta estaba muy buena, pero para mí le faltaba algo. ¿A ti te ha gustado la tarta? Sí. ¿Y qué es lo que llevaba? Dulce. ¿Nata? ¿Eso? Y dulce, porque dulce. Yo le gustaba muy dulce. Sí. ¿Y tú? También tarta. ¿Te ha gustado, no? Sí, mucho. Le vamos a dar un mensaje a Gemma, ¿vale? Sí. Felicidades por ser tu cumpleaños. Y soy tu vecina de la playa y te mando un beso muy, muy grande y que sea así conmigo y a ver si no, si, a ver, ¿cómo lo digo? A ver si nos vamos algún día para la playa a celebrarlo tu cumpleaños. Venga tú, Damián. Gemma, es mucho gato. Y yo. Gemma, felicidades. Es tu cumpleaños, me vas a jugar de mi clase y te quiero. Quiero mucho. Bueno, si os parece ahora, nos vaya, aparte de haberle mandado este mensaje a Gemma, me gustaría que me contéis cómo es Gemma, su forma de ser, cómo es ella físicamente y que cada uno diga unas palabras. Bueno, yo digo que es baja, tiene mucho pelo, su forma de ser es buena, nos trata bien, ¿qué más? Se viste muy elegante cuando viene aquí de asido y los ojos los tiene, no sé cómo las tiene. Tiene la pupila la tiene negro. ¿Qué más? La pupila. A ver cómo es. Azul, ¿no? Marrón. Y... Ah, la mía. Se llama... Ya. Y la mía, la Gemma, me gusta mucho. ¿Vota, Vota con tacones. Vestido. Gemma, te quiero. Felicidades de cumpleaños. Tu vecina, pero. De. Gemma, más guapa. Otra cosa que le quiero decir también. Somos, mira, Inma, José Antonio Bernal y yo, los tres juntos somos vecinos tuyos y os damos la enhorabuena a ti por ser tu cumpleaños. Gracias por tu cumpleaños, Gemma. Es de mi curso de CPI. Yo, Paco, Pablo, Nene. Te quiero, Gemma, será tu cumpleaños. Y me voy a invitar a su casa. Nos vamos a despedir, ¿vale? Yo. Adiós. Y adiós. Me llamo Rosa Pagán Penabé, yo la hablaré en Luna. Y hola Luna, yo fui a la chica esta mañana en Luna. Y a la Luna tiene a la chica, yo cumplí yo mi 15 años por ahí. Y Rosa, ¿quién es Luna? Cuéntanos quién es Luna. O a Luna y fue a la chica mayor. ¿Luna es una perrita? Sí. ¿Y es muy pequeñita? Sí. ¿De qué color tiene el pelo? Marrón. ¿Marrón? ¿Seguro que es marrón o blanca? Marrón se llama marrón de esa manera, Luna. Y como yo siempre los perritos, conocí una perrica que se llamaba Luna y era blanca, por eso se llamaba Luna. Digo, a lo mejor tu perrica también es blanca. Oye, ¿y es muy pequeñica Luna? Sí. ¿Es un cachorrito? Sí. Y dará mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Es mala o es buena? Buena. Los cachorricos son muy traviesos. Le gusta jugar mucho con los calcetines, las zapatillas. ¿Te muerde las cosas, Luna? No, a mí no muerde. Por la muerte tiene a ¿No muerde las zapatillas? No. Mira qué suerte, porque los cachorros, yo los cachorros que he tenido siempre mordía las zapatillas, los calcetines, los rompían todo. ¿A ti te muerde ella? No. Ah, pues, entonces es que una perra buena. ¿Tú la quieres mucho? Sí. ¿Y qué come Luna? Pienso. ¿Pienso? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene a Luna? Hola, a Luna yo cumplí yo a 17 años. ¿Pero Luna la tiene mucho tiempo o poco tiempo? A tiempo. ¿Y dónde duerme Luna? En la cuna. ¿La cuna? ¿Y dónde está su cunica? Está a campanilla. ¿Pero en la casa en qué sitio la tenéis? ¿En el patio? ¿En la cocina? ¿Dónde está la cuna de Luna? La Luna de mi cocina. La cocina duerme Luna. Muy bien. Oye, ¿come mucho? Sí. ¿Tiene buen apetito? Oye, ¿come un cachorrico? ¿Se hace pipí caca por ahí por donde no debe? ¿Se le escapa o está bien educa? Ella al Luna se queda en la calle, se queda en babla. La está ahí enseñando para que haga sus cositas en la calle, ¿verdad? ¿Tú la quieres mucho? Sí. ¿Y Luna a quién más quiere de la casa? ¿A quién le tiene más cariño? Cariño de Luna. ¿A quién quiere más? ¿A ti? ¿A Bárbara? ¿A Paco? ¿A quién quiere más la perrica? Bárbara. ¿A Bárbara la quiere más? Claro, normalmente quien le da de comer y quien la saca de paseo siempre son sus preferidos. Sí. ¿Tú la quieres mucho ya entonces? Sí. ¿Estás contenta con Luna entonces? Sí. ¿Le manda algún mensaje a Luna? Vale. Luna, no quiero mucho a un perrico y después viene a Cantadilla. Muy bien. ¿Nos despedimos, Rosa? Sí, allá. Hola, me llamo Paco Garera y voy a hablar de Carlos Baute. Carlos Baute es porque grabó dos discos o tres discos o más, pues te de amarte bien, colgando en tu mano y también la canción este de que no sé cómo se llama y que me gusta la canción y el carabote es rubio y la piel es moreno y los ojos yo creo que son verdes o marrones. Y de Marta Sánchez me gusta su canción a mí. Y también me gusta su nuevo disco de Amarte Bien. Con el Juan Magán. Bueno, Iván, Carabaute es moreno o es rubio. Moreno. No, es rubio, Iván. Vale, joven. y la piel qué color? ¿Moreno? Moreno. ¿Es guapo? Sí. ¿Que estás bien? Pues sí. Hemos visto en el internet y ha cantado desde pequeño, Iván, ¿sabes? Ya. ¿Y te gusta el disco que grabó Carabaudé con Juan Magán? Con Magán no. De que... Amarte bien. Pues... Me gusta la canción, se llama... ¿Cómo se llama? Ah, ya sé cómo se llama. ¿Te gusta la canción de TV colgando en tus manos, no? Pues sí. Esa me gusta a mí también, Iván. ¿Y a ti? Pues sí. Y también Carabaudé es feo, es guapo. Precioso. A ver, hemos visto antes en internet que Carlos Baute es famoso desde que era pequeño, se empezó a hacer famoso desde pequeño. Tiene muchos discos, no recuerdo cuántos, pero muchísimos discos. Lo que ocurre es que se hizo muy, muy famoso aquí en España, como habéis dicho vosotros, con la canción de Colgado en tus manos, que hizo un dúo con Marta Sánchez. Y bueno, hemos estado viendo, y bueno, ya lo sabíamos, que fue número uno durante mucho tiempo, ganó un montón de discos de oro, de diamante, ponía incluso, que fue número uno en YouTube por visitas para ver el vídeo. Entonces ahí es cuando Carlos Baute se ha hecho ya en España súper, súper famoso, pero él es famoso, o sea, es conocido y canta desde que era pequeñico. No es español, ¿eso lo sabíais? No. No, es de un país de Sudamérica. Ya sé cómo se llama, Chile. No, Chile no. Es que hemos visto antes otra cosa de Chile, que es que hoy, que es día 24 de octubre, tiene un concierto esta noche en Chile. Lo que pasa es que está muy lejos Chile y no podemos ir a verlo. Ya, oye, cuando venga a España, a Murcia, que me imagino que vendrá, pues hay que hablar con la chica de ocio, con Ana Lucía, y decir, oye, Ana, una salida de ocio para ver a Carlos Baute. ¿Os parece bien? Vale. Sí. Él, Carlos Baute es de Venezuela, es venezolano, por eso tiene la piel morenica, porque allí hay mucho sol, hay muchas playas estupendas, según dice. No las conocemos, ¿verdad, Paco? Sí. Y por eso él es moreno. Entonces, ¿os gusta mucho Carlos Baute, por lo que veo? A mí sí. ¿Y a ti, va? Pues sí. ¿Pero vosotros en la casa escucháis a Carlos Baute o tenéis algún CD de él? Yo sí. ¿Y tú, Iván? En el ordenador. Bueno, también a veces pues nos gustan cantantes y lo escuchamos cuando ponen su música en la radio y tal, pero no necesariamente tenemos el disco. A veces Carlos Baute y a veces a la Divina. Vale. Pero ¿cuándo escuchéis vosotros la música de Carlos Baute? Un día. Porque es música romántica, ¿no? Así tranquilica. Sí. Cuando llegas a casa y has cansado y tal, ¿te lo pones para relajarte o en cualquier momento te gusta oír Carlos Baute? Es para alejarme. Ahora mismo acaba de sacar un disco, ¿no? ¿Cómo se titula? Lo has dicho antes, ¿cómo se titulaba? Se llama Marte Bien. ¿Y es bonita esa canción? ¿Cuál te gusta más, Colgado en tus manos o Amarte bien, que es la última? A mí me gusta, son las dos canciones. ¿Te gustan las dos? Sí. Pero si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedaría? A mí es Carabaudé con Marta Sánchez. Marta Sánchez, esa es la número uno. ¿Y tú, Iván, cuál te gusta más, la de Marta Sánchez o la última que ha hecho? La de Amarte bien. Pues me gusta a tus manos. Es que eso es un número uno, tuvo muchísimo éxito y claro, le va a costar mucho volver a hacer una canción tan estupenda, tan bonita y encima con Marta Sánchez, que también es una cantante número uno, ¿verdad? Sí. Muy buena cantante, muy guapa y con mucho éxito. ¿Vale? Sí. ¿Te gusta o gusta también Marta Sánchez? A mí sí. ¿Y a ti, Iván? Es que me gusta Laura Pausini. ¿Prefieres Laura Pausini antes que a Marta Sánchez? Eso no tiene nada que ver. ¿Sabéis algo más de Carlos Baute? Ah, tengo una. Se llama Merche. Pero estamos hablando de Marta Sánchez y Carlos Baute. Sí, no. Otro día hablamos de Merche. ¿Vale? Y se llama la canción. A ver, mi mente. Muy bien. Entonces, ¿sabemos algo? ¿Decimos algo más de Carlos Baute o nos despedimos, Paco? Mira, que voy a decir. Que voy a decir una cosa y ya está. Porque. Claro, porque. Mira, que voy a enviar a un mensaje a Carlos Baute. Bueno, Carabote, sí, sigue así y no cambies nunca. Sigue así y ya te quiero mucho. Adiós. Adiós. Videojuegos. A continuación, echamos la vista atrás y vamos a hablar de videojuegos con José Luis. Bueno, José Luis, hoy vamos a hablar de un juego legendario de coche y maravilloso. ¿Cómo se llama? Burnout 3. Burnout 3. Sí. Bueno, esto es un juego apoteósico que ya tiene su tiempo, pero está considerado como uno de los mejores arcades de conducción. Un juego, un título vibrante, salvaje, de mucha acción, muy divertido. Cuéntanos cosas sobre este título. ¿Quién te lo regaló, por ejemplo, para ir situándonos? Pues me regaló ese juego Papá Noel. Ajá. De año pasado. Ok, y bueno, ¿qué hay que hacer en este título? Pues ese juego, elegí un coche para chocar los otros coches. Ajá. Porque hay que conducir, pero también hay que chocarse con los otros coches, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Porque yo lo cojo un coche, tiene para echar velocidad y va mucho disparado. Va muy disparado porque hay un botón que sirve para el nitro, ¿verdad? Sí. Ok. En este juego has dicho que te puedes chocar con los coches. ¿Cómo te puedes chocar con ellos? ¡Pum! Muy difícil. A ver. Cuando sale un chico hablando, cuando el coche está al lado de otro coche, al lado de él, lo rompo el coche y seguí más para adelante. Ajá. En este juego, además, hay diferentes pruebas. Por ejemplo, hay una que es una carrera normal. Hay otro que se llama Furia al Volante, que es que tienes que chocarte con todos los coches que puedas. Hay otro que es Vuelta al Rojo. Está el cronometrado. También uno que es carrera de eliminación, que tienes que dar una serie de vueltas a un circuito y luego el último acaba siendo destruido. ¿A ti de las pruebas cuál te gusta más? A mí la prueba de dos. Pero, por ejemplo, está la de carrera normal, está la del contrarreloj o la de chocarse con un montón de coches. ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gusta carrera normal. A mí me encanta la de Furia al Volante, me encanta. Luego, ¿qué me puedes decir de los gráficos? ¿Cómo están hechos los coches, los escenarios? Los coches, unos son muy lentos y los otros coches yo los llevo y yo los rompo a todos los coches. Uh-huh. Ok, ¿a ti has probado alguno de los coches más avanzados, de los deportivos, o prefieres los muscle car, que son esos que son un poco más gordos? ¿Te gustan más rápidos, lentos? ¿Cómo te gustan? A mí, más rápido. Luego, además, conforme te vas pasando carrera, puedes ir desbloqueando coches nuevos. Y hay uno, por ejemplo, que es un coche de policía. ¿Ese has llegado a jugarlo o no? Yo... Ha salido un coche color rojo con color blanco. ¿Puedes elegir el color de los coches? No. Ajá. A ti, por ejemplo, has jugado otros títulos también de coche y de muchas carreras, como los Need for Speed, los Underground, el Juiced también lo has jugado. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta Lotus. El Lotus. ¿Pero te gusta incluso más que este? Sí. Ajá, ok. Luego, ¿por qué escenarios vas corriendo? ¿Vas por ciudades? ¿Vas por el campo? ¿Por dónde vas? Va por la ciudad y en el campo. ¿Sale también la playa o no? No. Hay una piscina. Luego, además, mientras que vas conduciendo, se escucha una emisora de radio que se llama Crash FM. Y sale un presentador que se llama Arturo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece la música que ponen en Crash FM? Pues pone la música de rock. Ajá, ¿te gusta la selección musical? Sí. Tiene temas chulísimos, está muy bien, la verdad. Bueno, ¿qué más me puedes contar del juego este? Pues... Cuando la flecha... De la mando, pone EU es otra carrera, más carreras. Y luego te dan medallas también, que pueden ser de plata, de oro, de bronce, ¿no? Yo digo que no, son ruedas de bronce, de plata y de oro. Y de que he hecho yo EU es otro carrera, ¿no? Puedes elegir uno más largo. Yo he cogido uno de Ferrari. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del juego? El juego. ¿Lo que más? De más. Pues... Los choques, las carreras, los coches, la música... ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la música. La música. ¿Y hay algo que no te guste? ¡Buf! Que diga, esto no me gusta. ¿O te gusta todo? A mí me gusta de todo. ¿Por qué? Que me he quedado para último. Ah, ¿eso no te gusta? No. Normal, bueno, pues nada, a seguir entrenando, a seguir corriendo. ¿Recomendado el título entonces? A ti, que ese juego ya ha salido de PlayStation 3. Sí, en Play, este salió, a ver, después de este salió uno que se llama Burnout Revenge, luego uno que se llama Burnout Paradise, ese ya en la Play 3. Está muy bien. Bueno, pues con tu recomendación nos despedimos. Adiós. ¡Hasta luego! Hola, me llamo Gaby y voy a hablar del juego de risa de karaoke. Le queremos una karaoke, ¿no? De mi casa. Se la ponemos en la Play. Colocamos el teléfono para cantar. Un más niño en el mando ese para bailar. Somos mozos. Vale. ¿Eso lo ha pedido los reyes o Papá Noel? Los reyes magos. Vale. ¿Con quién ha cantado? Si puedo cantar, sí. Vale. ¿Tú solo o con tu padre? y yo canto y mi hermana baila. Ah, vale. ¿Qué canciones sale en existe? ¿Qué canciones sale? Sale de Son de Fiesta, la música. ¿Sí? También sale Melendi, Baile Caballo y Estopa. ¿Y sale en la de Dani Manchi? También sale. Sale, por ejemplo, Malú. También sale en Malú. ¿Sale Shakira? También sale Shakira. Pero cuéntame más cosas que las canciones. Mejor Shakira lo cantan mejor. Y Dani Mati también. ¿Qué canciones cogiste tú para cantar? Dani Mati. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la canción? Es un cantante ya, de Peter Pan, era así. ¿La de Peter Pan? Sí. ¿Con quién ha cantado en esa canción? Ah, sí, pude probar ese cantante. Ya, te lo digo, ¿con quién ha cantado con esa canción? Ah, que sale que es canción. ¿Con quién? ¿Con quién ha cantado? Solo una vez que me pongo a cantar y lo canté porque me sale. ¿La familia también ha cantado? Una vez sí. ¿Quién? Mi hermana. Tu madre. Y a mi padre también. Y tu padre también. ¿Qué canción cogieron tus padres? Mi padre le queda cogido Malú. No tenemos canción. ¿Que son nuevas canciones? Sí, sale de Pompa Fuego. Uh-huh. Sale 40 tipales, está bien. Son muy bonitas. ¿La tienes en el cine está, la tienes dos o una? Pues él a uno. No sé cómo te lo digo. La uno, la dos, la tres, cuatro. Solo tengo la uno. Un juego solo. Sí. ¿Pero va a pedir más o no? Una vez sí que voy a pedir otro en Navidad para en 2013. ¿O va a comprar? O sea, no lo pido para Papá Noel y para el llamado. Para el año que viene, ¿no? Para el año que viene. ¿Estás seguro? Sí. A ver, el sonido. ¿Cómo es el sonido? El sonido oye fuerte y lo canta a tope. Y pero sale una persona y sale la letra, ¿no? Y sale azul y rojo, ¿no? Sí. Lo que sale el azul, ¿canta tú o tu hermana? Yo canto el azul porque mi hermana canta el rojito. Cuando salga azul, canta tú, ¿no? Sí. Lo que salga el rojo, canta tu hermana. Sí. Lo que tiene más puntos gana, ¿no? Y el que se sale punto, gano yo. Gana tú. Sí. Mira qué bien, ¿no? Sí. ¿Y esta edad va a jugar otra vez? Oh, el hermano la otra vez, sí. Va a jugar esta edad, muy bien. Y nada. Yo tenía eso, ese juego. Existe, que yo tenía antes, ahora ya no tengo. Ya, pues, me hemos dejado en la tienda y nada. Pues si quieres te vienes conmigo a mi casa a cantar otra vez. Pues vale, que si me invitas, sí. Pues yo te invito. Pues vale. Pues adiós. Adiós. Hola, soy Paola y vamos a hacer la despedida. Vamos a hacer la despedida de la radio. De ha sido. De ha sido y de ha sido y. Y voy a dar un consejo que os bebéis agua y tomar mucha verdura y tomar mucha verdura y se acabó. Aya. Bueno, pero Isma, ¿nos tienes que dar algún consejo después de estas vacaciones? Que hemos comido y hemos bebido tanto. Sí. ¿Ahora qué tenemos que hacer para desintoxicar un poco y bajar un poquito de peso? Y ajá. Había. Comer sano, ¿no? Comer verduras. Sí. Hacer un poquito de deporte. ¿Verdad? Sí, sí. Y a ver si ya perdemos un poquito de peso de lo que hemos cogido estas vacaciones. ¿Te lo has pasado bien el programa? Sí. ¿Y tú, Paula? ¿Lo has pasado bien? Sí. Pues nada, nos despedimos y hasta el próximo programa.